Bolita morada, muy linda y chula amapola, con tu perfume has herido a mi pobre corazón. Muy linda y chula amapola, florecita michoacana, tú eres el único bien de mi vida, único consuelo de mi triste corazón. Sin ti no puedo vivir así, sin tu perfume yo moriré de amor. Muy linda y chula amapola, florecita michoacana, tú eres el único bien de mi vida, único consuelo de mi triste corazón. Sin ti no puedo vivir aquí, sin tu perfume yo moriré de amor. Muy linda y chula amapola, florecita michoacana, tú eres el único bien de mi vida, único consuelo de mi triste corazón. Amapolita morada, tu linda y chula amapola, con tu perfume has herido a mi pobre corazón. Muy linda y chula amapola, florecita moriré de amor. Muy linda y chula.